contra sin luz, hasta que mi alma por su bondad la rescató mi Jesús. La carga que llevaba me la quitó, todas mis culpas se perdonó. Jesús, Jesús, mi Salvador, en la cruz murió. Libertad plena por fin me dio, mis culpas él perdonó. Ya no más sombras ni soledad, pues la mañana brilló. No más temores ni ansiedad, Cristo mi alma salvó. La carga que llevaba me la quitó, todas mis culpas él perdonó. Jesús, Jesús, mi Salvador, en la cruz murió. Encontré libertad, Cristo me ofrece completa paz por toda la eternidad. La carga que llevaba me la quitó, todas mis culpas él perdonó. Jesús, Jesús, mi Salvador, en la cruz murió, y con su sangre libertad plena por fin me dio, mis culpas.